María del Socorro, mi compañerita que la quiero tanto. Cuando mame se la, es que más la adoro, porque mi mallito es todo mi encanto. Cuando estoy ausente me vive pensando, siempre imaginando con quién puedo estar. A mayor los celos la están acabando, aunque le aconsejo, sigue con su mal. Esos son caprichos, los de mi mujer. Esos son caprichos, los de mi mujer. ¡Ay, compadre! ¡Y ni me saludan! Ana Sofía y André Felipe, los petiches. De celos, coge mis consejos, deja de sufrir. Yo sé que me quieres, por eso me celas, pero con problemas yo no sé vivir. Si no cambias pronto tu mal proceder, voy a hacer contigo lo que no he pensado. Yo te quiero, Mayo, todo te lo he dado, pero con tus celos yo no sé qué hacer. Se la pasa brava, no quiere comer. Me vive cenando con otra mujer. Y he sido sincero y le he sido fiel. Esos son caprichos, los de mi mujer. Esos son caprichos, los de mi mujer.